Yo estoy aquí porque mi hija sigue desaparecida. Gabriela ya cumplió más de 3 meses y yo no sé nada de ella. Es muy difícil. Sigo buscándola. No voy a parar. Se los dije desde un principio. No vamos a parar hasta encontrarla. Yo vengo aquí solicitando mayor apoyo del gobierno del estado porque los medios de comunicación no nos apoyan. Radio y Televisión de Veracruz no sirve para difundir los casos de personas extraviadas. No soy la única que tiene hijos desaparecidos y no se nos toma en cuenta. Yo vengo a solicitar que se abran espacios, que se tengan lugares en donde se puedan poner fotografías de nuestros hijos extraviados. No es posible que cuando vienen campañas políticas nos llenan todo el estado de gente que no nos interesa. Y los hijos, nuestra sangre, lo más sagrado que ya les he dicho que son nuestros hijos, no les interesa.